Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja y el Conservatorio Salvador Bustamante Celi, al que se suma el municipio de Loja, beneficiarán a decenas de personas a través de la firma de un convenio. Creación de espacios culturales que permitan la inclusión y difusión artística musical a la población lojana es el nombre del convenio interinstitucional que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja firmará con el Conservatorio Musical Salvador Bustamante Celi y el municipio de Loja. Este viernes 15 de abril a las 10 horas en el Salón de los Alcaldes del Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja. Julio Espinosa, secretario general de esta institución, da a conocer a continuación algunos de los compromisos que asumirán las partes a partir de la firma de este convenio. Entre las obligaciones que se establecen dentro del convenio por parte del conservatorio se comprende es de que los estudiantes de la carrera de tecnología en música, con mención de instrumentos de piano, guitarra, violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, transversa, clarinete y otros, participen de eventos culturales como parte de la difusión artística dentro de nuestra ciudad y dentro de la provincia. Asimismo, el conservatorio se compromete a través de este convenio a coordinar con la Casa de la Cultura la consecución de espacios de donde les permita a los artistas difundir su música, ¿no? Asimismo, la Casa de la Cultura como contraparte se compromete a facilitar espacios como el teatro, nuestros auditorios, a proveerles de amplificación, iluminación y diferentes eventos y conciertos donde se presenten los grupos de cámara del conservatorio. De igual manera, nosotros nos comprometemos a facilitar la impresión y difusión de material publicitario para el desarrollo de este tipo de conciertos. Este convenio tendrá beneficiarios directos e indirectos, como serían los artistas y el público respectivamente. Además, espera que con esta cooperación los músicos puedan tener un espacio en la revista Sur, Idea y Mediodía. De esta manera, este convenio se suma a los demás esfuerzos y acuerdos que mantiene este núcleo provincial con diversas organizaciones afines. Con algunas otras instituciones también se ha venido trabajando de manera similar, como por ejemplo con los GATS municipales de la provincia, con algunas juntas parroquiales, algunas fundaciones y organismos internacionales como Naturaleza y Cultura Internacional, con la empresa privada se han establecido convenios para lo que es el desarrollo y la activación de eventos culturales como ya puede ser en la música, en el cine, en el teatro, en la danza y en diferentes ámbitos culturales. Este acto dará continuidad a una serie de colaboraciones mantenidas anteriormente entre estas instituciones. Según sus autoridades, se estima que mensualmente benefician a 3.000 o 4.000 personas. En la firma del convenio se contará con la presencia del doctor Antonio Malo, coordinador zonal del Austro y Sur del país del CENESID, José Bolívar Castillo, alcalde de Loja, y Félix Paladines, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, así como también varios grupos musicales del Conservatorio Salvador Bustamante Celi. Hasta aquí Especiales desde la Casa. Estuvo con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión número 72. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.